volvió a patinar. La máquina patina, cuando salió de San Juan, allá con pegarte al dorado y venga baja, volvió a patinar. Ya pasamos del río Oaxaca, en el túnel ya vamos a entrar. Luego viene Isabel Aguadilla y en Rincón ya volvió a patinar. La máquina patina, cuando salió de San Juan, allá con pegarte al dorado y venga baja, volvió a patinar. A Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansado tanto viajar. San Germán, Hormiguero, Yañaco, en Cabo Rojo volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan, vaya con pegar hasta el dorado y venga baja, volvió a patinar. Ya llegamos a Sabana Grande, luego Yauco, Guanica Central, y después de pasar Guayanilla vamos a Ponce, la estación final. La máquina patinaba cuando salió de San Juan, vaya con pegar. Santiago, señor.